Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a pasar una noche estupenda en condiciones. Ay, despojados del calor. ¿Qué calor hemos pasado hoy en Madrid? Se veía algún termómetro a 41 grados. Al sol, eso sí, a la sombra ya era menos, 38 o 39, pero qué barbaridad, qué calorcito. Por eso se agradece en estas ocasiones trabajar de madrugada, porque estamos más fresquitos, más livianos, y eso nos permite pensar con mayor lucidez si cabe. Así que esta noche por delante una tertulia estupenda, fastuosa. Las cuatro C se reúnen para invocar a los dioses del misterio, y espero que disfrutéis muchísimo con la emisión de hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un equipo fantástico que lo hace posible: Sergi Monfort, el príncipe del sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, en la producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito. Y hoy vamos a saludar a nuestros queridos becarios, estupendos profesionales, que lo serán, y yo creo que a partir de hoy empezarán a serlo también, Milagros López, Eloy de la Aza y José Ignacio Berg, un apellido alemán ilustre, proviene del siglo XVIII. Bueno, pues creo que van a ser unos profesionales estupendos que los vais a ir conociendo poco a poco en estos meses de verano, que se van a integrar en la familia Rosa Ventera perfectamente, y seguro que los vais a disfrutar tanto como nosotros. Así que esta noche con becarios, con tertulia 4C, con ese recuerdo emocionado al doctor Fernando Jiménez del Oso, ¡qué maravilla! Faltan ya menos de 6 horas para el Deep Impact, ese impacto profundo que se va a producir en el cometa Tempel 1, de apenas 6 kilómetros de diámetro, unos 14 de extensión. Bueno, pues si ese misil, ese auténtico misil recubierto de cobre, logra impactar, logra descortezar el cometa, tendremos unos 10.000 metros cuadrados de visión plena y entusiasta. Ahí puede estar el génesis de la vida, el origen de la vida. Es un momento importante. Hombre, un poquito de parafernalia con lo del 4 de julio, pero bueno, siempre interesante la carrera espacial. Hablaremos, por cierto, de los desafíos que nos plantea el siglo XXI. La revista Science nos ha convocado y además nos ha ofrecido 125 desafíos para este siglo XXI. Además, prometen hacer un libro con todo ello. Muy interesante. También lo comentaremos aquí en nuestra tertulia. Hablaremos de los Neandertal, que, por cierto, según algunas investigaciones, hay quien dice que pudieron cantar y bailar en tiempos, o sea que no son tan brutotes como se presumía. Además, bien musculados, altitos, no eran tan feos, ¿eh? No eran tan feos los Neandertal, y más cultos de lo que se dijo. Diremos también que los animales pueden provocar pues auténticas orgías entre ellos, que se pueden besar en la boca, que puede haber episodios de homosexualidad, o sea que ya se pueden casar también los, en fin. Y todo con un libro que nos ofrece Pilar Cristóbal en temas de hoy. Se llama Los jabalíes también se besan en la boca o algo así. De ello nos hablará Jesús Callejo. Bueno, creo que lo vais a pasar muy bien con la tertulia de ella y además con vuestras consultas en zona cero, rosa.vientos@ondacero.es. Con el doctor Fernando Jiménez del Oso hablaremos del famoso astronauta de Palenque, lo que se dijo y lo que realmente fue. Bueno, pues Fernando, que habló mucho de este asunto, en esta ocasión va a recordar ese episodio mítico en el mundo del misterio. Tiempo para el correo electrónico, tiempo para los escrúpulos, tiempo para los europeos, en fin, que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no va a faltar emoción, diversión, entretenimiento y buena información en vuestra querida Rosa de los Vientos. Y por cierto, 213.000 oyentes nos contemplan, no está nada mal. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Entramos en tertulia con Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno. Muy buenas. ¿Cómo te encuentras? Estupendamente. Bueno, felicidades, ¿eh? 213.000 oyentes tiene la tertulia. Bueno, felicidades a ti y a todo el equipo. A todos, ¿verdad? Porque ha sido un dato extraordinario, ¿verdad? 3 EGM subiendo, ¿eh? 3 EGM seguidos subiendo y, bueno, ya se convierte en la tónica habitual de La Rosa, pero lo cierto es que es una cifra estupenda y extraordinaria. La verdad es que pensar en este momento que hay 213.000 personas, una detrás de otra, escuchando, oyendo y escuchando

Que ahí ahora mismo eso está muy muy en boga. Sí, o sea, sí. Te maquillan que te dejan hecho un primor, parece que estás vivo. Bueno, pues bueno, desde aquí nuestro saludo. Y sobre lo de las excavaciones en el Restato, excavaciones en la iglesia no. Además, yo creo que no dejan. Yo he estado hace nada, apenas 20 meses y no dejaban, desde luego. No dejaban. Lo que se sigue es investigando todo lo que tiene que ver con esa localidad y con el sacerdote que hace ya más de 100 años encontró esos documentos tan extraños. Pero lo que es excavación en el sentido arqueológico de la palabra no se está. Es milagroso que no acabe como Roswell, Rensató, y pueda acabar como Roswell. A la mínima que se descuiden, hay que tener cuidado. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Bruno Cardeñosa. Un abrazo tremendo para ti. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos Canales. Un abrazo. Gracias, Jesús Callejo. Gracias. Un abrazo. Está guapísimo, Jesús. Estás en tu plataforma. Has engordado un poquito, a lo mejor. Tú más. Que yo he engordado más, pero ¿cómo osas? ¿Cómo osas, bellaco? Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Quedan muchas cosas por ofrecer y vais a conocer a nuestros tres becarios de este año, de este verano 2005. Así que os interesa porque son ya nuevos miembros de la familia Rosa Ventera. Hasta las 4, 3 en Canarias, en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Hoy ya es 4 de julio, Macarena. Sí. Pero hombre, vamos a felicitar a todos los norteamericanos porque celebran Independence Day. Es su día, ¿eh? Hombre, es el día de la independencia, 4 de julio de 1776. Allí se reunieron para proclamar pues la independencia, el ánimo y el ansia de independencia que tenía aquella incipiente nación. Así que enhorabuena a todos, estáis en vuestro día festivo. Hay miles de norteamericanos viviendo en España, así que van a tener un día muy emocionante. Hombre, a lo mejor no tanto como allí, pero bueno, si estuviesen allí, que ya sabes que lo celebran mucho. Ya sabes que después de la para película ellos es un día grande. No es el día de la independencia de los Estados Unidos. No. Es el día de la independencia mundial. Del mundo. 4 de julio. Pues nada, enhorabuena, Norteamérica. Y aprovechando el evento, 4 de julio, pues tenemos el impacto profundo, el impacto este, que vamos a ver qué pasa con el Tempel 1, a ver si nos aguanta. Bueno, pues en el día de ayer, el proyectil de la sonda Deep Impact por fin se adentró en las profundidades del espacio en busca del cometa Tempel 1, contra el que se estrellará hoy lunes. Está previsto que el impacto tenga lugar a las 7:52 hora peninsular, provocando un enorme cráter de la altura de un edificio de 10 pisos y tan ancho como un campo de fútbol. Aunque no todos los científicos son de la misma opinión, hay quienes creen que el cometa se tragará a la nave sin dejar rastro. Y es que una de las mayores incógnitas de la misión es la densidad real del núcleo del cometa. Si esta fuese muy débil, el proyectil podría atravesarla sin producir la colisión esperada. En lo que coinciden todos es en poder obtener datos que les permitan conocer mejor la esencia de los cometas y averiguar más acerca del origen del universo. Toda esa información será recogida tanto por la nave nodriza, la Deep Impact, como por los observatorios espaciales Chandra, Hubble y Spitz, además de los principales observatorios terrestres como el Austral Europeo en el norte de Chile. Si estamos interesados, nosotros también podremos ver la detonación en directo, usando un simple telescopio casero, por lo que varias páginas en Internet ofrecen consejos que nos permitirán seguir el impacto sin ningún problema. Bueno, pues el Deep Impact lleva una cantidad de explosivo bastante grande, unos 10.000 kilos, el equivalente a unos 10.000 kilos de dinamita, ¿no? Sí, unas 5 toneladas de dinamita, exactamente. Bueno, pues unos dicen 5 toneladas y otros dicen 10, ¿eh? Ahí está. También claro. Estamos muy precisos sí, bueno, en las autoridades. No lo tienen muy claro, el caso es que es muy grande. Sí, vamos a poner entre 5 y 10 toneladas. O 7. En todo caso es un importante misil que va justo al centro del cometa. Y bueno, a ver si lo descortezamos 10.000 metros cuadrados, que es lo que necesitamos para saber lo que hay dentro. Las últimas noticias dicen que todo está saliendo perfectamente, que no se ha desviado. Si es que lo que no se puede saber es realmente cómo va a ser el impacto. Porque, claro, porque se lo puede engullir y no ha pasado nada. Y a lo mejor no, nos quedamos igual. Y hemos perdido ahí unos euros, ¿eh? Hombre, yo creo que no, que vamos a ser optimistas. Sí. Y seguro que vemos una gran explosión. Y yo estoy nervioso, yo no sé si dormir a las 8 menos 8. No, Juan, no podemos dormir, hay que aguantar de tirón. Aguantar a las 8 claro, menos 8. Tenemos que estar muy pendientes. Hora peninsular, una hora antes en Canarias, el misil que va envuelto en cobre. Uh-huh. Así que nada, entre 5 y 10 toneladas de dinamita van directas al centro de un cometa, el Tempel 1. Estamos expectantes. Y en uno de los lugares más activos, geológicos más activos del planeta Tierra, en el archipiélago del Japón, pues un volcán ha despertado. Allí también están expectantes porque los servicios de guardacostas japoneses han detectado una columna de vapor de agua de un kilómetro de altura cerca de la pequeña isla japonesa deshabitada Minami Iwojima, en el Pacífico. Según la inspección llevada a cabo por un helicóptero militar japonés, la columna de color rojizo tenía unos 1,000 metros de altura y entre 5 y 100 metros de diámetro, por lo que la Agencia de Defensa estima que se podría tratar de la erupción de un volcán bajo el mar. Al parecer, a mediados de mayo, el agua comenzó a volverse amarillenta en dicho lugar. También se recuerda que a comienzos de los 90 en el mismo sitio nació una isla tras una erupción volcánica, aunque después esta acabó desapareciendo por la erosión del mar. Para tranquilizar a la población, el servicio meteorológico japonés ha confirmado que en esa área no se habían detectado indicios de actividad sísmica y se ha descartado, por tanto, que pueda producirse un tsunami. Bueno, ¿os acordáis de la película Un lugar llamado Dante's Peak? Como empieza a calentarse la agüita, ¿verdad? Sí. Y la pareja aquella que queda, pues, como una oreja, ¿no? Que queda cocida. Bueno, pero no les vamos a asustar. Bueno, porque nadie se baña ahora mismo en Iwo Jima. No es recomendable, pero bueno. Es en la isla de Iwo Jima. Se llama Minami. Minami. Iwo Jima. No, no, me pregunto si es la Iwo Jima de la Segunda Guerra Mundial. Supongo que no, será otra cosa, porque está deshabitada. Bueno, pero nada, aquello estuvo muy caliente en el año 1945... Y vamos a desear que este calentamiento de las aguas, por supuesta erupción volcánica, pues no pase del susto. Eso. Porque, vamos, en Japón, cuando no te nace un volcán, te tiembla la tierra. Sí, los pobres no ganan para sustos. Sí, sí. No me extraña que se lancen a comer ballena. Claro, sí. Y dice, vamos a comer ballena. En algo tienen que ahogar sus penas, ¿no? Ya lo último es que en esta investigación científica que han asumido... Sí, sobre las ballenas, sobre, ¿no?, las ballenas, han introducido hamburguesas de ballena en una cadena de restaurantes de comida rápida. No me lo puedo creer. Claro. Pues esto, pues, será porque... Mientras que los científicos estudian el tejido... Sí, pues el resto se lo comen. Se lo van zampando en... Hay que aprovecharlo todo. ¿Le pondrán pepinillo? Esa es también no, una yo duda. Creo que no va bien. ¿Un poquito con la carne de hamburguesa? ¿El ketchup tampoco? De ballena. O sea, lo ponen así, tal cual, vuelta y vuelta, y ya lo ponen... Con alguna salsa de estas suyas, especial. Una fluicluchi de estas. Claro, ¿no? Sí, bueno. Yo creo que sí. Ay, señor, ¿cómo está el mundo? En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Mis queridos amigos, entramos en territorio de don Fernando Jiménez del Oso. Durante algunas semanas nos hemos acercado al secreto maya, al secreto de los mayas, una de las culturas favoritas para Fernando. Ha filmado, ha robado muchísimos documentales en aquellas tierras y hemos estado haciendo una breve incursión en el Palenque, en la tumba del Palenque. Estamos en la tumba y tenemos que averiguar algo acerca del astronauta más... Que no es John Glenn, no. Es el astronauta más famoso de la historia. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Sí, buenas noches. Tío. Este es más popular que John Glenn, ¿eh? Sí. Casi tanto como el primero, ¿te acuerdas? De Yuri Alexeyevich Gagarin. Gagarin, el gran héroe de la URSS. Sí. Bueno, voy a recordar a nuestros oyentes que en la pirámide del templo de las inscripciones, la pirámide escalonada, se construyó sobre la tumba. Esa tumba era más vieja. También llama la atención que esos restos dentro de la tumba estuvieran tan deteriorados cuando los restos de las 6 víctimas sacrificadas probablemente en su honor pues estaban en muchas mejores condiciones. Es decir, da a entender que la tumba era más antigua todavía que ese sacrificio que se realizó. ¿Quién era? Bueno, pues ahí viene la cuestión. Para algunos, pues era un astronauta. ¿Un astronauta? ¿Por qué esa afirmación tan peregrina? Bueno, aparentemente peregrina, porque lo que aparece en esa fabulosa losa es un alto relieve con una figura, un maya, dentro de lo que parece un vehículo espacial. La forma es la de un vehículo espacial. El primero que sugirió esa hipótesis fue Kazanshev, me parece que ya lo comentamos, un científico ruso, pero no de estos de guardarropía que figuran en tantos libros. De verdad, este hombre tenía un cierto prestigio en su país. Pero bueno, pero era un poco iconoclasta y un tanto, no sé, en sus opiniones, pues muy, muy avanzado, muy atrevido. Fue el que sugirió que el accidente de la Tunguska o lo que fuera de 1908 se debía a la explosión de una nave. Sí. Fue el mismo que sugirió que Sodoma y Gomorra habían sido destruidas por una explosión nuclear,

Una canción crítica con la sociedad que la albergó y, sin embargo, himno popular de los Estados Unidos de América. Bruce Springsteen, el gran icono de las clases medias norteamericanas. ¡Qué maravilla! Más de 20 años tiene la canción y de plena actualidad sigue vigente. Bruce Springsteen, The Boss. Bueno, pues estamos felicitando porque es 4 de julio, Martín, y eso, hombre, y eso hay que felicitar a los norteamericanos. Tú que eres medio Estados norteamericano, Unidos de América, claro, que por tus venas corre la sangre de Idaho. Hombre, de Ohio. Ah, de Ohio. Más o menos, viene siendo igual, ¿no? No. ¿Cuántos norteamericanos? Pues muchos. Ya, esa es la respuesta. Pero ¿cuántos en concreto pueden residir en España? Yo creo que deberíamos buscar ese dato, para felicitarles uno a uno, además. Sí, ¿tú crees? Exactamente. Le enviamos una cartita. Vamos a ver, busca ahí el censo, busca el censo a ver cuántos norteamericanos puede haber en España. Ay, señor, qué maravilla. Los norteamericanos son ya como los gallegos, están en todo el mundo. Para la luna. Sí, sí, sí. Hay unos 140.000 ahora mismo censados en Irak. Sobre todo censados. Sí. Pero en todo caso, un día festivo, un día alegre, un día de celebración para ellos. Bueno, pues aquí estamos, Silvia Macarena Martín, estamos con nuestros tres chicos, bueno, dos chicos y chica. Dos chicos y chica. Para este verano 2005, y estamos muy felices porque la verdad es que tienen buena presencia. Tienen buena presencia. Sí, han venido limpitos todos, ¿eh? Se han duchado, se ha notado eso, ¿verdad? Sí, se ha notado. Muy bien. Y se ha agradecido. Exactamente, mira, la verdad es que cuando os tocó a vosotros, sí, venís hechos una pena. Vinimos como pudimos. Ya, pero es que claro, ya me decían, no, que forman parte de un proyecto de alguna ONG o algo que los han enviado. Y oye, al final ha salido medianamente bien. Sí, al final la verdad es que sí. Aquí tengo, por ejemplo, a José Ignacio Bert. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿de dónde eres? De Madrid. De Madrid, aunque tienes apellido alemán. Apellido alemán. Tienes un ancestro alemán del siglo XVIII. Eso es. Bueno, y lo comentáis esto mucho, ¿no? Efectivamente, sí. O sea, cada vez que te presentas a alguien, ¿verdad?, tienes que dar la explicación. Claro, sí, claro. Eso es lo malo, sí. Bueno, pero está muy bien. Sí. ¿21 años? 21 años. 21 años, tercero de carrera. Sí, señor. Bueno, y aquí vienes a la Rosa de los Vientos, así que nada, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Y a ver qué puedes hacer, ¿lograrás resistir hasta septiembre? No lo sé, yo haré lo que buenamente pueda. Bueno, ¿tienes fondo físico? Sí, sí. Sí, se hace lo que se puede. Bueno, sí. Muy bien, muy bien. Pues aquí está José Ignacio, aquí está Milagros López. Mila, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Un poco nerviosilla. Nerviosilla, ¿no? Bueno, tú eres la abuela del grupo, ¿no? Ay, la abuela, qué horror, ¿no? Sí. Recién cumpliditos los tengo, de la semana pasada. Ya has cumplido, ¿cuántos? 83, ¿no? Pues casi, casi. Bueno, pero lo llevas muy bien, con dignidad ante sí, todo. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, con ilusión en esta nueva peripecia, en este nuevo reto para ti. Sí, sí, muchas ganas. En Onda Cero. Uh-huh. Oye, pues, ¿cómo fue la selección? ¿Cómo fue? Bueno, vamos a decir que dura, ¿no? Sí, ¿cuántos, pero... ¿cuántos erais? Uy, yo qué sé, muchísimos. ¿Sí? Hicieron las pruebas, yo qué sé. 300. Sí, por ahí. 300. No me atrevía yo a decirlo, pero sí. ¿Y cuántos habéis logrado sobrevivir? 60 y algunos, 63 o algo así. 63, uh-huh. Fíjate, para informativos, programas, deportes, todo. Uh-huh. Luego distintas emisoras, ¿no? En Madrid, por ahí. Otras sí, provincias, ¿no? Claro, sí, claro. Son 63 en total. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, ya, pues nada, sea bienvenida, Mila. Uh-huh. Y te deseo una estancia confortable en la Rosa de los Vientos. Hola, Eloy de la Aza, ¿qué tal? Muy buenas, pues bien. Gracias, Eloy Azaña. No, Eloy de la Aza. ¿De la Aza? De la Aza, sí. De la Aza. Sí. Son muy complejos. Muy complejo. Para la gente, pero sí. 21 años, pero ya tiene voz de hombre, ¿eh? Me lo dice mi abuelo cada vez que me ve. Ven aquí nieto, plop, plop, plop, plop, plop. Estás hecho un mayor que yo. Un muchachón. Bueno, ¿y cómo fue el casting ese? ¿Cómo fue la selección? ¿Quién nos la pasó? ¿Celso del Río a lo mejor? Sí, ¿no? Qué duro, qué implacable es Celso del Río. Bueno, a veces que más. ¿En qué consiste la prueba, Eloy? Pues nada, una pequeña prueba situacional con escribir una crónica, unos estudios, o sea, una prueba de nivel de actualidad, como quien dice. Sí. Y una locución. A ver, ¿qué te preguntaron? Pues, por ejemplo, ¿con cuántos años se murió Reiniero de Mónaco? Sí. ¿Y acertaste o...? No lo sé. No, supongo que no, por eso estás aquí ya en la madrugada, ¿no? Claro. Claro, los que van acertando los pasan a... ¿Ya tenemos ese dato, Martín? Sí, de los estadounidenses residentes en España. Muy bien. Entre 120.000 y 150.000. Pero bueno, eso es tremendo, pero ¿cómo ha crecido el censo? Pero sí. Cuando yo era pequeño eran 50.000. Claro, no, pero es que ya ha pasado algún tiempo. Pues para las últimas elecciones, sí, sí. John Kerry Bush, pues rondaba esa cifra. 120.000, 150.000 estadounidenses sí. viven en España. Madre mía, 120.000, 150.000 estadounidenses. Uh-huh. Bueno, bueno, pues nada, les saludamos. Fíjate si tenemos aquí, seguro que hay alguno escuchando ahora. Hombre, hello. Claro, y tenemos muchos amigos. How are you? Claro, escuchando también en los Estados Unidos. Y bueno, ¿qué te parece, José Ignacio, el reto de la Rosa de los Vientos para este verano? Pues la aventura de mi vida hasta la fecha, sin duda. Sí. O sea, que tienes poca vida, ¿no? Claro, con tan pocos años. 21 años. Claro, ya. Claro. Bueno, pues nada. Bueno, pues a José Ignacio. ¿Te gusta que te llamemos José Ignacio? Sí. ¿Eh? José sí, Ignacio. Sí. ¿Mila? Uh-huh. ¿Eloy? ¿Ah, sí? Vale. ¿Eloy con Ana? No. Pues me han propuesto, me han obligado. La verdad es que he recibido una presión terrible por parte de ellos. Desde pues, primera hora de la tarde. No han parado de llamar. Exigían ya una sección porque el becario de hoy en día es un ser diferente, es un ser difícil, hay que, pues lo primero hay que pagarles mucho porque llegan diciendo cuánto vamos a cobrar, cómo está el transporte. Yo he estado pues contra las cuerdas, te lo confieso, claro. Macarena, sí, te hemos visto pasarlo mal. En tu época no era así. No erais más permisivos, más agradables. Bueno, pero traían un detallito. Sí. Yo sufro. Muy bien. Yo ya me he empezado a preocupar. Eso es básico, el detallito es básico. Sí. Cuando íbamos por el pasillo y Eloy me ha empujado diciendo, espérate que es que voy yo primero al servicio. Y eso lo hemos visto todos, ¿eh? Sí. Ah, yo ya un detalle un poco feo. Hemos tomado nota. He notado ya que como que he empezado a perder mi sitio ya. Como te descuides, mañana no tienes silla. Relegado. Entonces, bueno, me han exigido tener una sección propia y no he podido decirles que no, ¿sabes? Que soy muy blando. Eres un blando. Sí, soy todo corazón. Entonces digo, bueno, pues os voy a dar una sección. Digo, ¿y cómo la queréis titular? Y dice, bueno, pues somos becarios y qué. O sea, eso ya es como un gesto altanero. Es que han estado pendientes. Es cierto que tú les has dado la alternativa. Sí. Y ellos han dicho, sí, nos gusta. Ya. Entonces van a proponer asuntos de actualidad y yo estoy un poco... Soy reacio a los cambios. Reticente, quizás. Sí. No me gusta alterar la dinámica de las cosas. Vaya. Pero hay que confiar, hombre. Hombre, sobre todo porque ellos además han pagado muy bien. Sí. Hombre, suponíamos que algo te habían dado a cambio. Han traído los ahorros de como decía José Ignacio, la aventura de su vida. Ha roto la alcancía y ha tenido entonces... Te han dado 3 euros. Ante eso yo es que me derrumbo. Ante eso me derrumbo y bueno, pues tendrán su oportunidad a partir de mañana. Así que les auguro un notable fracaso. Supongo que... Es que no se puede empezar tan pronto. No se puede empezar tan pronto. Mira que se lo he dicho yo a mi querido jefe Ángel Gonzalo. Pero ¿por qué tres? Pero padre, ¿por qué me has abandonado? Dice, bueno, que vamos a confiar en ellos y tal. Bueno, vale. Bueno, a ver qué resultados tenemos en septiembre. Bueno, pues nuestros queridos chicos que van a estar este verano con todos vosotros, también en agosto con Bruno Cardeñosa, ahí van a tener un trabajo duro. Y espero, pues, por parte vuestra, por parte de la audiencia, pues toda suerte de comprensiones y cariñitos para estos chicos que van a ser grandes profesionales, con 20 y pocos años y ya están aquí entregados a la causa, luchando en territorios difíciles, como son los de la madrugada, pero apostando por programas creativos, imaginativos, y eso ya dice mucho en su favor. Ellos han querido estar en la Rosa de los Vientos y nosotros se lo agradecemos. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hay una cosa que debo decir también. Ellos me han insistido, quieren cantar el Despretine. Martín, yo sí. Ya les he dicho que de momento no. No. Tienen que hacer muchos méritos, bueno, para cantar el Despretine. Gorgoritos por la mañana. ¿No? Hay que hacer un casting, ensayar un poco. ¿Es un casting? Despretine es algo más que una canción, es un proceso, es una afirmación vital. Claro, no. Muchos son los llamados a cantar el Despretine. Y no. Y poco los elegidos. Entonces, hay que demostrarlo. Sí, sí. Tienen que dejarse. Está muy bien, claro, está muy bien saber que Reiñero murió con 81 años. Exactamente. Con 77. Exactamente. Como dijo Marujita Díaz, hay que dejarse la piel. Exacto. ¿Y silbar les vas a dejar? Bueno, silbar. Hombre, Juan, yo creo que algo, sí. ¿No? Bueno, sí. Oye, todos. Que se sientan integrados. Exactamente. ¿Y esa M? Tampoco. Tiene... Es que eso hay que saber dónde. Bueno, con el tiempo. Te voy a contar, Martín. Cuéntame. Que el otro día fui a hacer una compra. Sí. y la dependienta, que sería de la edad de Mila. De Mila. Uh-huh. Realizo el pago. ¿Sí? ¿Y sabes lo que me dijo? ¿Me mandó un saludo? No. No, Martín, yo no me identifiqué, yo siempre pues tal. Y coge la chica, me hace tal, pago y hace despretine. ¿En serio? ¿Pero de verdad? No, era la máquina tasal, pero que sí. Hizo despretine. Y una sonrisa de oreja a oreja y claro, pues era oyente del programa, ¿no? Bueno. Así que nada, para eso vamos quedando los clásicos de la radio. Bueno, vamos con el correo electrónico. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Vamos con algún correo, vamos a por esos oyentes, vamos a por todas. Pues tenemos a Raúl Rojas. Raúl Rojas. Que necesita saber si Peter Jackson y su equipo van a hacer definitivamente la película sobre el Hobbit. Bueno, Peter Jackson, que está ahora nada en la abundancia, ha perdido no sé cuántos kilos, es como una especie de Santiago Segura, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando consiguen el éxito, adelgazan. Exactamente, está sigue el mismo ejemplo. Pues creo que está sumergido en otro proyecto, aunque anunció en su día que le encantaría hacer el Hobbit, pero oficialmente no ha dicho nada. Por lo visto hay putna entre las mayores, está la Warner y la Sony intentándose hacer con los derechos. Pero ojo que el Hobbit, que es un prólogo excelente al Señor de los Anillos, pero no tiene la enjundia, no tiene la el meollo del Señor de los Anillos. Para mí más farragoso. Claro. Hombre, sí. Claro, es que el Hobbit, personajes. El Hobbit es como el catálogo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, presenta todos los personajes que nos vamos a encontrar después en El Señor de los Anillos. Así que cuidadito con el Hobbit, que no es una cosa fácil. Y Peter Jackson creo que está metido en el proyecto de King Kong. Claro. He visto el tráiler. Claro, uh-huh. Es que está con lo de King Kong. Y esto de King Kong es una cosa que hacen cada 5 años, ¿no? Es que claro. Son clásicos, es cíclico. Sí. Ya. Pero lo han puesto con dinosaurios esta vez, ¿no? Sí. También aparecen Tyrannosaurus Rex y todo. Claro. Sí, y aparece entonces King Kong. Claro, ¿qué puede más? ¿No? Si fuéramos malos, esto lo hacen con el material sobrante de Parque Jurásico. De Parque Jurásico. No. Sacó los dinosaurios que no pasaron el casting. Los reciclamos. Estamos reciclándolos y los estamos colocando. Los ponen de extras. Sí. Bueno. ¿Y Cujo y Cerbero? Cujo y Cerbero. ¿Están ahí también? Los tengo alquilados ahora en una película gore. Ah. Sí. A ver si los recupero. Y Raúl se despide diciendo enhorabuena para las 4C por el libro Nidnas. Muchas gracias, amigo. Un abrazo tremendo para ti. Juan Antonio nos escribe desde Manchester y dice: soy aquel sevillano que fue a la feria y le dedicó el libro de Pasajes del Terror a su madre, que para eso era el día de la susodicha. ¿Recuerdas que estaba muy emocionado por irme a trabajar a Canarias a un hotel unos meses? Mm-hmm, bueno, sí. Pues al final dice que nada de nada, que tuvo un pequeño accidente cayéndose por una escalera y que como resultado tuvo 4 semanas la pierna escayolada y además la consiguiente pérdida del trabajo. Dice, bueno, resumiendo, que al final la vida me ha traído a Manchester y a ver cómo se me da ahora. Espero teneros informados y que os siente muy bien el veranito. Pero bueno, amigo, eres un trotamundos. O sea, te vas a Canarias, te caes por las escaleras y te vas a Manchester. De cambio, ¿no? De punta a punta. Sí. Pues nada, un abrazo tremendo para ti. Ahí está el Manchester United, ¿no? ¿Hemos colocado alguno, Martín, en el Manchester? No. No, de momento no. ¿Tú, Mila, que te gustan tanto los deportes, sabes algo de...? No. No sabemos nada, ¿no? No lo hemos podido concretar. Bueno, algún madridista o algo, ¿no? Muy bien. Miguel Ángel de Valladolid nos escribe para preguntar, dice, si vais a seguir la próxima temporada, porque la semana pasada dejasteis un poco entrever que no. Sería una pena. Y pregunta, ¿para cuándo las psicofonías? Me gustaría saberlo. Y además propone en Pasajes de la Historia al Conde Duque de Olivares. Al Conde Duque de Olivares. Vale, pues lo apuntamos con mucho cariño. En cuanto a lo de la temporada que viene, la respuesta es sí. Continuaremos la próxima temporada en Onda Cero con La Rosa de los Vientos, intentando desplegar sus pétalos para seguir emocionando, para seguir divirtiendo, para seguir entreteniendo. Y bueno, eso sí, estamos buscando el horario más propicio para que todos estemos contentos. Ya anunciaremos esos cambios. En cuanto a lo de las psicofonías, pues caramba, el mes de julio va a ser el mes de las psicofonías. Ahí tenemos todos los martes el monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales. 4 monográficos, uno clásico que ya conocéis y 3 de nuevo cuño. Así que espero que disfrutéis muchísimo con las psicofonías. Eloy, ¿tú conoces las psicofonías? A todas no, pero sí que las conozco. Que las conoces y bueno, ya las fiestas, ¿no? Pero sabes el asunto como es, ¿no? ¿Te gustan los fenómenos paranormales? Hombre, sí. ¿Te gusta el misterio? Si me ponen los pelos de punta, sí. Bueno, estás en tu programa, ¿eh? Sí. Estás en tu programa. ¿Tú conoces las psicofonías, José Ignacio? Sí, sé lo que son, sí. ¿Y sufres? ¿Lo pasas mal? Pues depende de lo que dicen, pero vamos, suelo pasarlo mal, sí. Me dan bastante yuyu. ¿Sí? Las psicofonías, ¿qué te gusta más, el misterio o la historia? La historia, yo creo. La historia. Más que nada, sí. O sea, ¿te gustarán los pasajes de la historia? ¿De ti, Mila? Hombre, aquello de no estar en paz. de la psicofonía. Muy bien, Mila, muy bien. Muy bien. Bueno, prefiero que pasen en otro sitio, ¿eh? Yo no quiero saberlo, no quiero nunca que hagamos una aquí y salga algo de esto raro, pero bueno. Sí. No sé, aquí no se hacen, aquí surgen. Pero bueno. ¿Os dais cuenta, Eloy, José Ignacio, la veteranía, ya, Mila ya ha pasado por ciertas etapas, ya ha sufrido, ya viene preparada, dice, ni un programa más perdido, o sea, si es no están en paz, pues no están en paz y vamos. Muy bien. Pues tenemos a Joaquín de Castellón, que quiere saber cuándo vas a ir por su tierra o por Valencia, ya que está esperando a comprarse el libro de los misterios cuando vayas a firmarlo. Bueno, pues en cuanto surja la mínima oportunidad estaremos con los amigos de Valencia, donde tenemos una audiencia muy fiel y además muy querida, que siempre nos envía muchos cariñitos, así que en Valencia o en Castellón, ahí estaremos en cuanto podamos. Félix quiere saber si conoces las famosas murallas de niebla en Huelva y las historias que les rodean, y también, bueno, a ver si puedes comentar algo sobre cómo pasaron por allí diversas civilizaciones, desde las que dejaron el cercano Dolmen de Soto hasta la actualidad. Claro, incluidos los romanos, cuando dieron nombre a la tierra, Onuba. Bueno, pues claro que sí. Además, el condado de Niebla es famosísimo y es uno de los títulos nobiliarios más antiguos de nuestro país. Incluso fue un reino y fue sometido además a duras luchas por su control en el medievo hispano. Claro que sí conozco Niebla y además le tengo pues mucho cariñito a aquella tierra. Isidro nos plantea una duda que tiene cuando escucha los expedientes del misterio de Bruno. La música que aparece de fondo es la de Desafío Total. Dice, es que vi la película no hace mucho y escucho los expedientes y siempre me queda la duda. Bueno, pues tenemos aquí a la directora general de músicas. ¿Desafío Total está en los expedientes del misterio? Está, entre otras muchas. Bueno, pues ahí tienes la respuesta, ahí está. Pues tenemos a JR, que ha venido directamente de la serie. Hombre, Dallas. Sí, es un superviviente. Los martes por la noche era. Sí, dice, hace un montón de años, dice JR. Claro. Se realizó un experimento en directo en el programa con objeto de comprobar los poderes telepáticos de los oyentes. Este consistió en que se elegía un color, un número y una forma. Y se intentaba transmitir telepáticamente. Luego cada oyente iba diciendo lo que había percibido. En esa ocasión se eligió el amarillo, el 3 y el círculo. Y JR lo que vio en su mente fueron tres pollitos. Él dice que vio con la clave, claro. Tres por el número, amarillito y círculo. Pollitos. Claro. Simpático de JR. Lo que pasa es que nosotros la verdad es que no nos acordamos de este experimento en el programa. Mira que llevamos años y hemos hecho cosas raras en el programa, pero yo no me acuerdo de esto, ¿eh? Él lo que pasa que dice que fue muy divertido y a ver si puedes hacer algo parecido. Hombre, si fue divertido, pues mira, todos encantados. Y nada, y él vio tres pollitos, ¿no? El 3, el amarillo y el circulito. Al cuadrado pi. Bien. Bueno, Luis, que nos escucha desde la oficina a través de internet, pide un pasaje de la historia de María Estuardo. Bueno, ese es un pasaje con mucha enjundia, así que nada, lo apuntamos con interés, y si ya no entra en esta temporada, la que viene seguro que María Estuardo cae, porque, bueno, incluso su caída también la podemos comentar, cómo cayó. Así que nada, María Estuardo será motivo de pasaje de la historia. Bueno, esto es la sensación, ya no se habla de otra cosa desde que lo incluimos en la pasada sección de Digi Martin. La rana loca. La rana loca. Mira cómo baila Eloy, es tremendo, ¿eh? ¿Qué pasa a estas horas? Se ha desatado. Viernes noche en tu casa o en el coche. Bueno, pues esto empezó como un divertimento para un DJ, sí, ¿no? Un sueco, Daniel Mamedal, de 17 años. 17 años, bueno, pues la criatura... Toma nota de esto, José Ignacio, que te interesa. Este chico de 17 años, gracias a esto que estás escuchando, pues ha generado un negocio de 30 millones de euros. Pues sí, más dinero que el que vamos a ver. Pero poquito, ¿eh? No sé cuántos años de práctica. No sé cuántos años hay que hacer prácticas en Onda Cero. Sí. Tú puedes hacer toda tu vida de prácticas en Onda Cero, sí. o coger una rana. Sí. Poner una música, darle un tiqui-tiqui de estos y... Sentada en un torpedo. En un torpedo y salir. Bueno, ya está hecho, ¿eh? Otra cosa. Diferente. ¿Sí? Sí. Bueno, en lugar de rana, pues no sé, un sapo. Mira. ¡Qué maravilla! Se está cayendo por el edificio. ¿Cómo acelera, eh? Bueno, pues es lo que más se baila en las discotecas británicas. Supongo que esto también se podrá extrapolar a España, ¿no? Esto se, pues sí, hombre. También, hombre, es más, ¿no? Allí desplazó a Coldplay. A Coldplay. La lista de singles, sí, hombre. O sea, creo que Paul McCartney ha tirado todo, ha tirado la guitarra y ha dicho presentado una queja y que no vuelve más. Huelga de instrumentos caídos. Bueno, creo que Elton John ya antes de los conciertos sale con esta música. Ah, ¿qué me dices? Sí, sí, esta música ya va de telonera. Bueno, entonces, para Almería 2006... Bueno, para Almería 2006... O... Hombre, en Almería siempre se puede poner, Martín. Sí. Lo que pasa es que los Juegos Mediterráneos van a ser solo en el 2005. Ah, pues. Hay una propuesta para alargarlos hasta el 2006. Es que nos ha salido tan bien, hemos ganado tantas medallas que... ¿Cuántas medallas hemos ganado, Martín? No sé, más de 150, por lo menos. Yo diría ya... ¿En cuánto? ¿Rondando cuántas? Yo diría ya... 165. No sé. Están ellos. Sí. Hoy te estás aprovechando, ¿eh? Sí, esto. De verdad, esto no puede ser. Queremos saber cuántas medallas ha ganado España en los Juegos Mediterráneos. Pues aquí tenemos el medallero. Espera. Venga, vamos a ver. Yo digo 165. 152. 152. 45 de oro, 59 de plata, 48 de bronce. ¿Esto se puede considerar un fracaso? Hemos quedado terceros. Hombre, Juan, yo creo que no. Ah, hemos quedado por detrás de Italia y Francia. ¿Italia y Francia? 153 ambas. Están empatados. ¿Y quién ha quedado por detrás? Turquía. Egipto, Grecia, Túnez, Eslovenia, sí. Argelia. ¿Qué tal quedó Bulgaria, por cierto? ¿Y Moldavia? Bien. Bueno, pues hemos quedado terceros, no está mal. Los Juegos Mediterráneos, 152 medallas. 152. Bueno, pues vamos con la gente sin escrúpulo, porque el mundo está fatal, hay que ver. Pues sí, hablábamos hace tiempo ya de Cat Camp, que ofrecía su pecho como anuncio, sí. ¿Verdad? Como soporte publicitario en Virginia. ¿Cat? Cat Camp. Camp. Una gata de campo. Ofrecía el pecho como soporte publicitario. Para insertar anuncios. Exacto. O sea, cual mater amantísima. Cual valla publicitaria. Dice, toma pecho y ponme aquí algo y... Muy bien. Cual marquesina. Muy bien. Exacto. Pues bueno, hasta ahora tenemos el pecho publicitario, el pecho anuncio. De Virginia. Ahora viajamos a Utah. Hombre. Y estamos también con una hija. Con la hija de... La hija de Utah. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Utah, 2.233.169 habitantes. No te iba a preguntar por los habitantes. 220.080 kilómetros cuadrados. Ya, ¿y cuántos mormones hay en Utah? Más en Salt Lake City. Más allí. En la capital. En la parte de Salt Lake City hay más, se percibe, ¿no? Ahí. Tú vas por Salt Lake City y dices, mira, es un mormón. Uno. Y en Ohio... Sabes que es un mormón porque va con 16 mujeres detrás. Claro, me tendré que ir para allá, entonces. Muy bien, sí. Bien, pues estamos con... La solución para Martín es hacerse mormón. Me voy a hacer, Carolina Smith. Sí. Smith, de los Smith de toda la vida. Sí, señor. Bueno, pues ella ofrece su frente. Su frente. Exacto. ¿Por qué? Porque ella ofreció el pecho y no pudo ser. No, lo ofrece por $10,000. ¿$10,000? Sí. $10,000. O sea, tú puedes poner el anuncio en la frente de Caroline. Por $10,000. Es más, ya hay alguien que lo ha hecho. Y le ha dado propina y todo. Ah, sí, encima le ha dado un plus. Se ha conmovido. Sí, le han dado un plus. De 5.000. No, porque el anuncio abarca también sienes. No contaban con la anchura. Es una frente un poquito tal. Y un poco pista de despegue. Se utiliza también la sien. Exacto. Y pues le han dado $10,000 y 5.000 de propina el famoso casino de la red. El que compra el balón de Beckham, el de siempre. El de siempre. El que más aparece en esta sección. Sí. O sea, es que hay un casino que lo compra todo. Entonces todo, ha comprado la frente de Caroline por $10,000 y 5.000 más de propina. Exacto. Que la mujer, Caroline Smith, va a emplear en financiar los estudios de su hijo. A mí estas cosas me conmueven, ¿eh? Claro, ahí está. Yo no sé, ya a lo mejor incluso para conseguir vuestros sueldos, queridos becarios, pues a lo mejor también deberíamos pensar en esta posibilidad, ¿no? Sí, yo lo he pensado seriamente en cuanto lo he oído. Exactamente, o sea, no para que lo embolséis vosotros, sino para que vaya al presupuesto general del programa. ¿Qué podríamos poner? Hombre, es lo suyo. ¿Qué podríamos anunciar, Juan? Pues, hombre... ¿Y la, dónde? Por ejemplo, en el hoy... Claro, la tripa. Yo ofrezco mi tripa. La rosa de los vientos, te ponemos ahí. Venga, una rosa de los vientos. Y voy con una camiseta esta de top. Claro. Ya te lo obligo. Lo podíamos colocar, eso, el nombre de las secciones del programa. Claro, por ejemplo, para Mila en la frente, pues pasajes de la historia. Pero es un poco largo, ¿eh? ¿A una más corta? Claro. En dos líneas. Claro, José Ignacio, pues somos europeos y qué. También un poco la recta. El qué acabaría ya casi en la oreja, fíjate. Sí. Bueno, pues ahí vamos, Martín, hay que... Somos pobres, estamos... Claro, muy necesitados de recursos. Ser original y buscar otras vías. Bueno, pues nada, Caroline, la felicitamos por los $15,000 que se va a embolsar y pues así podrá pagar los estudios de sus hijos. A ver si los aprovecha el hijo, ¿no? No, quiero decir... ¿Qué sabemos del hijo? ¿Qué gente? No, ¿qué tipo de chico es? Claro, ¿por qué ya dudas que el niño no es buen estudiante? No lo sé. Ya. Porque es de Utah, quizá. Porque es de Utah. Amigos, llega el momento final para nuestro programa. Estamos encantados, estamos felices como lombrices. Y aquí llega el Oso Son, aquí está Haidú, Picasso, Anonimo. ¡Qué maravilla! Es el Desprecine, una vez más. Somos europeos, ¿y qué? Que no, os he dicho que todavía no podéis. Ni Eloy, ni Mila, ni José Ignacio, todavía no. Ni uno. A lo mejor mañana os permito silbar. Una excusa este mes. Y bueno, me da un mamporro desde Turín. Y ahora llega lo de mi querida dependienta. Ahí va. Despretine. Bueno, vamos a elegir europeo del día. Pues podemos escoger a esta pareja, François y Magda Boljau. François y Magda Boljau. Un día decidieron ir al cementerio. Como su nombre indica, son hermanas. Y belgas. No, François será François. Género masculino. Ah, entonces estamos hablando... François y Magda. Y Magda. ¿Qué Magda, no? Bueno, eso digo yo. François y Magda. Que decidieron ir un día al cementerio. Un típico matrimonio... Belga. Correcto. De Merksem, de la parte sur. Sí. Estamos hablando de Valonia. De Antwerp. Bueno, entonces no, entonces estamos hablando de Flandes. Están buenos los Flandes de vainilla. Los Flandes de vainilla, está muy bien. No me dices nada, no. Al decirme que están buenos los Flandes de vainilla no me estás descubriendo nada. Bueno. Pues resulta que esta pareja decidió ir al cementerio. ¿Sí? Y se llevaron una grata, no, más bien desagradable sorpresa. ¿Pero por qué? Al encontrar que había allí ciertos enterradores celebrando una barbacoa. ¿He dicho barbacoa? Y estaban... Pero vamos a ver, sí. Una barbacoa en el cementerio, los enterradores. Sí, sí. ¿Y qué género estaban utilizando? No, yo creo que lo habían comprado en una carnicería. Mira. La barbecue. Sí, aunque en concreto, mira, realmente... Mira que es raro ser belga ya de por sí. Además, ser enterrador belga tiene que ser algo... O sea, raro. Tú vas por Bruselas, sí. Claro, los funcionarios de la Unión Europea, tal, hombre, y de repente ves a dos personajes paseando por la Grand Place y todo el mundo murmurando. Son los enterradores. Oye, son los enterradores. Bueno, claro, y la gente, ellos se sienten mal. Qué vida esta hay que ver. Qué triste, que... Sí, pero no. Cuando tan, conoces... tan contentos, ¿no? Celebrando el 4 de julio, ¿eh? Y fíjate qué música tenían. Tenían el sex bomb. El sex bomb lo tenían. Sex bomb, sí. Qué bien. Y hacían la coreografía y todo. Hombre, fíjate cómo se mueven. Bueno. Por cierto, Martín, ¿habían trabajado recientemente? No, es que resulta que ese día se lo tomaban de asueto ellos. Ah, ya. Es una celebración, además, que llevan a cabo otro... El día del enterrador. El día del enterrador. Pues sí, podía llamarse así, porque lo llevan celebrando ya distintos años. Sí. No es el primer sí. año que lo hacen. Ah, mira. Y bueno, ha aparecido por ahí el responsable del cementerio de Antwerp y ha dicho que para el próximo año tendrán que desplazarse del cementerio y hacerlo, bueno, si quieren, cerca del cementerio. En la parte del crematorio. Exacto, pero no encima de una tumba, ¿no? Y bailar, ¿eh? No. En la parte del crematorio. Para aprovechar los carboncillos. Sí. Fíjate. Bueno, había un hombre que bebía tanto, que le incineraron y ya lleva 3 días. Todavía lleva 3 días ardiendo ya. Uy, no es antiguo ni nada. Eso lo has mirado en internet también. ¿Qué bajón? Pues sí, fíjate, estaba mirando mamá, que a veces entierra más de una persona en la misma tumba. Que no, hombre, hijo, pero qué cosas tienes. Dice, no, es que la tumba al lado de la abuela ponía, allí yace un abogado y una buena persona. Eso está bien. Eso está bien. Martín Espósito, que ha vuelto a salvar su vida una vez más. Ya me veía yo con los enterradores en belgas. Bueno, entonces los enterradores han protestado, claro. No, ha protestado la familia, la pareja. Y por eso el próximo año tendrán que celebrarlo, esa barbacoa, pero en la zona exterior del cementerio. Bueno, entonces la salchicha fuera del cementerio, ¿no? Exacto. Y entonces François y Magda pues quedarán contentos, ¿no? Quedarán contentos, sí. Podrán ir todos los días. De hecho, van todos los días al cementerio a inspeccionar las tumbas, a ver cómo está el tema, a pasar un trapito por aquí, ¿verdad? Orar, claro. Pasear. Oye, pues mira qué bien. Los allí yacentes no han dicho nada, no se han pronunciado. No, la verdad es que no. Había alguno que tenía allí una cierta bebida refrescante, ya sabes, por lo de sensación de vivir. Pero no, la verdad es que no. No respondía. Estás abusando, Martín. Ya lo sé. Me desquito después del fin de semana, ya sabes. Bueno, pues nada, allí seguro que se hacen buenas psicofonías estos días con la parrilla, con el humo. Aquí me asfixio. Me apunto. Vale, hasta mañana, que se dé bien.